dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Está frío afuera, está nublado y en algunas partes está cayendo un poco de nieve. Así que las personas que todavía no salen de sus casitas, salgan muy abrigados. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit con cielos nublados. Se espera algo de nieve. En estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 65% y una visibilidad de 6.8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 12, con nieve ligera, una probabilidad de un 56% de que caiga nieve ligera a partir de las 10 a 11 de la mañana. Según aquí nos dice el pronóstico, una sola hora va a caer nieve, pero ahorita ya estaba cayendo aquí en el área de Salt Lake City un poquito de nieve, así que es muy probable que vayan a ser más horas. Para el día de mañana, martes 28 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 41, con cielos muy soleados y despejados. Para el próximo miércoles 29 de marzo hay probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 40% con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 39, y estos chubascos se espera que caigan a partir de las 6 de la tarde en adelante, de 6 a 8, va a parar de 8 a 9 y va a regresar de 9 hasta las 12 de la madrugada. Para el próximo jueves 30 de marzo, casi despidiendo el mes, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 34, probabilidad de que caiga lluvia y nieve de un 72%, va a amanecer lloviendo hasta las 8 de la mañana y se espera que caiga pues agua nieve, o sea que va a estar medio derretida la nieve, más tirándole agua. Y casi se podría decir que todo el día va a estar así del próximo jueves, así que la sugerencia es de que cargues un paraguas y pues ropa, un abrigo grueso, si puedes un impermeable, pues mejor, ¿no? Para el próximo viernes, ya despidiendo el mes de marzo, se va a despedir con un poquito de nieve, con una probabilidad de un 22% que caiga nieve, con temperatura máxima de 45 y mínimas de 40, con cielos muy nublados. ¿A qué hora se espera que caiga un poquito de nieve? De 5 de la mañana a 7 de la mañana el próximo viernes. Y al parecer también va a venir el mes de abril con probabilidades de que siga cayendo un poco de chubascos de lluvia y nieve. Fíjense que el 1 de abril la temperatura máxima va a estar bastante agradable, 56, mínimas 42. Sin embargo, ya el día domingo 2 y el lunes 3, ahí sí va a estar medio raro el asunto porque se espera un poco de lluvia con nieve. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pues me estoy muriendo. ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no, se me ha inundado el corazón. ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor, solo tú puedes pararla. Sigue lloviendo, me sigue lloviendo al corazón. Dime qué diablos voy a hacer. Sigue lloviendo, me sigue lloviendo al corazón. Oh, no, no, en mis ojos no ha parado de llover. Man down, mama, I just shot a man.

9:03, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, comenzarás a pensar más en tu futuro, especialmente en la compra de una casa o la renta de un espacio para vivir mientras adquieres una propiedad. Ve con calma y no trates de hacer todo al mismo tiempo porque tu economía se podría ver un poco frustrada. Tauro, los astros te dicen que siempre acompañes tus palabras con hechos. Nada de lo que digas tiene validez si no lo demuestras. Ten por seguro que si empiezas a hacerlo, alcanzarás un nivel de prestigio muy alto y muy pronto. Géminis, la recomendación para este lunes es que pierdas el miedo a triunfar y te atrevas a salir de tu zona de confort. De otra forma, no encontrarás nuevas oportunidades ni podrás destacar como quieres en el área profesional. Cáncer, se impone que te olvides del pasado y que le des lugar en tu corazón únicamente a lo que lo merece. En ocasiones te conflictúas por situaciones que es mejor dejar ir y eso, lejos de ayudarte, te llena de negatividad. Leo, en los negocios nunca es bueno relacionarse con personas que quieran doblegarse. Si vas a tener socios, desde el inicio debes poner límites y aclarar que ambos son iguales. Si no lo consigues, es mejor que vayas por tu cuenta. Virgo, si sientes que la gente no te escucha lo suficiente o no presta atención a lo que dices, es momento de que trabajes en tus habilidades comunicacionales. A veces tus mensajes no llegan como tú los planeas y por eso no obtienes la respuesta esperada. Libra, antes de lanzar alguna nueva apuesta o invertir, piénsalo dos veces. Quizá el mercado no te favorezca, pero eso solo lo sabrás tú al momento de querer hacerlo. Analiza todas las alternativas y si no estás seguro, no lo hagas. Escorpión, la recomendación para este día es que no le prestes atención a los comentarios que tienen sobre ti. la opinión de desconocidos no debe importarte, incluso ni siquiera la de los conocidos. La única guía que necesitas está dentro de ti mismo. Sagitario, se te presentará un conflicto, pero sabrás resolverlo de inmediato. Así que no dejes de, pero no debes de preocuparte. Por otro lado, se requiere que tú y tu pareja se alejen de todas las negatividades que los rodean para poder prosperar. Capricornio, si las cosas no te salieron bien en el pasado, tienes que olvidarte de eso y comenzar a crear un mejor futuro. Cada día es una nueva oportunidad de enmendar tus errores e ir por el camino que realmente te haga feliz. Acuario, los astros te dicen que debes ser más cuidadoso con tu dinero, dado que sueles gastarlo en cosas que no necesitas. Esos pequeños gastos son los que te llevarían a una situación financiera no favorable. Y respecto al amor, déjate guiar por tu pareja en algo que tú no sabes hacer. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En tu área laboral siempre debe existir la calma. De otro modo, no puedes trabajar como a ti te gusta, así que trata de resolver cualquier conflicto que tengas pendiente con algún compañero. Pide disculpas si es necesario. De la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, o ese que las apariencias engañan. Oh,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, por ahí andan informando que parte del código fuente de Twitter se publicó en internet. Algunas partes del código fuente de Twitter, el código informático fundamental sobre el que funciona pues la red social, se filtraron en internet, fue lo que informó la compañía en un documento legal que fue reportado en primera instancia por The New York Times. Según el documento legal presentado el día viernes ante el Tribunal Federal del Distrito del Norte de California, Twitter le pidió a GitHub, un servicio de alojamiento informático, que eliminara el código donde se publicó. La plataforma cumplió y dijo que el contenido fue deshabilitado según la presentación. Twitter, con sede en San Francisco, señaló en el documento ante la corte que las publicaciones infringen los derechos de autor de Twitter. La empresa también solicitó al tribunal que identificara el presunto individuo o grupo que publicó la información sin la autorización de Twitter. La red social está buscando nombres, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos de perfiles en redes sociales y direcciones IP que fueron asociadas con la cuenta del usuario Free Speech Enthusiast. Así era el nombre del usuario que se sospecha está detrás pues de esa filtración. El nombre es una aparente referencia al propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, quien se describe como un absolutista de la libertad de expresión. Es difícil saber si la filtración representa un riesgo de seguridad cibernética inmediato para los usuarios, fue lo que dijo Lukasz Olenik, consultor independiente de seguridad digital, pero dijo que la filtración subraya la turbulencia interna en la empresa. Recuerden que desde que adquirió Elon Musk Twitter, pues se ha vuelto todo un caos, un desastre. O sea, desde que dijo que siempre no lo quería comprar y que pues, prácticamente fue obligado a comprarlo a un precio exorbitante. Los empleados, pues despidió a muchos empleados. Que algunos empleados estaban quejando que ni siquiera papel higiénico tenían, que tenían que llevar en el día. Y muchas cosas, ¿no? Muchos empleados insatisfechos, muy enojados por sus despidos y pues me imagino que tiene que ver con esta revelación del código clave. Que aunque lo hayan quitado, me imagino que pues lo van a compartir en otras páginas, ¿no? Que tampoco está bien que lo hagan. Pero lo que voy es que cuando ya está en la internet, híjole, pues ya se puede compartir con medio mundo. Y bueno, el viernes pasado estábamos hablando sobre los estrenos de Netflix para este mes de abril. Increíble, pero ya nos faltan un par de días y ya se acaba el mes de marzo. Y pues ya se viene el mes de abril y con ello vienen nuevos estrenos en Netflix, que es lo que ahorita les voy a mencionar. También va a haber en otras plataformas y pues a como nos vayan informando los voy a mencionar. El viernes pasado nos quedamos, les di 22 o 21 estrenos y hoy pues está el de los Power Rangers, Ayer, Hoy y Siempre, que esta va a salir el 19 de abril. Rita Repulsa está de vuelta. Y los únicos que pueden detenerla son los Power Rangers. Rita Repulsa es el nombre. Yo pensé que era Rita Repulsa. Está de vuelta. Pero bueno, después de 30 años, ¿seguirán siendo los héroes que se necesitan? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Okino. Bueno, está también One Direction, que Así Somos, el 1 de abril, documental del premiado Morgan Spurlock sobre la banda fenómeno One Direction, en esta combinación de película y concierto, y pase a los camerinos para todos los que son fans de One Direction, pues salió, bueno, sale, perdón, el 1 de abril. Y The Last Kingdom, 7 reyes deben morir, sale el 14 de abril, va a salir. Tras la muerte del rey Eduardo, Hunter de Bebbanburg se aventura por un reino fracturado con la esperanza de unir finalmente a Inglaterra. Y a la intemperie, el 1 de abril, tras perder a su hija en el parto y verse a un paso de la muerte, una periodista empieza a derrumbarse entre visiones terribles y ataques misteriosos. Esto va a salir a la intemperie el 1 de abril para todos los que les gustan las películas de terror y de suspenso. Chupa sale el 7 de abril de visita en el rancho de su abuelo en México. Un chico solitario conoce a una criatura legendaria y emprende con ella la mayor aventura de su vida. También está 18 otra vez, el 21 de abril, cuando Amelia cumple 40 años, desea volver a los 18, pero pronto se arrepiente de tener que revivir ese día una y otra vez. Imagínate que vives el mismo día todos los días. Pues estaba a salir 18 otra vez el 21 de abril. Se me hace que es un remake de las otras películas americanas, pero no me acuerdo si era 18 o qué edad cumplía. Fenómenas. Sale el 14 de abril. Al desaparecer su líder, el padre Pilón, tres expertas en fenómenos paranormales afrontan su caso más difícil, que está inspirada en el grupo EPTA. Guía de viaje hacia el amor sale el 21 de abril. Una ejecutiva llega de viaje de trabajo a Vietnam, donde conoce a un guía de espíritu libre que le ayuda a descubrir un mundo de belleza y aventuras. Hambre sale el 8 de abril. Una joven y talentosa cocinera de comida callejera llega a su límite tras convertirse en la aprendiz de un chef tan prestigioso como despiadado. Hambre, 8 de abril. Los reyes de la calle Mulberry, que reine el amor, el 7 de abril. Un secuestro a manos de un ex policía malvado toca de cerca a Tiki y Babo, que dejarán todo para embarcarse en una misión de rescate con astucia. ¿Cuál más? ¿Cómo hacerse rico? Sale el 18 de abril. El dinero rige nuestras vidas, pero no tiene que hacerlo. El financista Ramit Sethi ayuda a diversas personas a potenciar su economía al máximo. Entonces, si tú te quieres hacer rico, ¿cómo hacerse rico? Sale el 18 de abril. Lewis Capaldi, How I'm Feeling Now, sale el 5 de abril. Un íntimo documental sobre la historia de Lewis Capaldi, desde su temprana fama en las redes sociales hasta su consagración como estrella de pop. También está Monique, My Name is Monique, sale el 4 de abril. ¿Y qué hace única a Monique? Desde enfrentar a un profesor racista hasta el consejo de su abuela sobre relaciones, la legendaria comediante pues lo va a contar todo. Cacería implacable, el atentado del maratón de Boston, ¿recuerdan cuando pasó esto? Bueno, esta va a salir el 12 de abril. Imágenes de archivo, son intensas dramatizaciones y entrevistas exclusivas que arrojan la luz sobre esta pues gran tragedia y los hermanos pues que aterrorizaron a una ciudad. Cocomelón a cantar, temporada 8, esto es para los niños, sale el 10 de abril. La diversión y el aprendizaje van de la mano en esta compilación de canciones para entretener a los más pequeñitos. Cocomelón a cantar, temporada 8, 10 de abril. Un jefe en pañales de vuelta a la cuna, temporada 2, sale el 13 de abril. Después de abandonar Bebé Corp, el jefe Bebé y Tina abren un nuevo negocio por un mercado sin explotar. Bebés difíciles a los que más cuesta amar. Oggy Oggy, temporada 2, sale el 17 de abril. Ya sea en pistas de esquí o las profundidades del mar, Oggy y sus adorables amigos gatunos emprenden aventuras que divierten a grandes y pequeños. Y Tibucán, temporada 3, 27 de abril. sale pues Tibucán, adora ser parte de la familia de Max, pero se pregunta si no habrá otros como él y emprende una divertida aventura para descubrirlo. Estos últimos que les estoy mencionando pues son de como tipo caricaturas para niños, ¿ok? Tibucán. Está también Hada Magnífica Científica, temporada 4, 22 de abril. Hada, Pedro y Rosa suman un nuevo amigo al equipo científico, el talentoso y tecnológico Benny, que tiene grandes ideas y un perro robot genial. Otra de animación, Barbie Takes Two, el 21 de abril, Brooklyn y Malibu están de vuelta y más decididas que nunca a volver realidad sus sueños, convertirse en estrellas pop en la Gran Manzana. También está Vinland Saga, temporada número 2. Y ya por último, con la llegada del nuevo milenio, Thorfinn busca encontrarle un significado a la vida, mientras el rey de Inglaterra pretende expandir su territorio. Y bueno, ahí están todos los estrenos del mes de abril de Netflix, para que ustedes pues puedan ver lo que a ustedes les ha interesado, ¿verdad? De la lista que les mencioné. Y ahora, en otra información, 5 planetas se alinearán cerca de la Luna y podrán verse. Esa semana hay una junta y cósmica, ya que 5 planetas, Mercurio, Júpiter, Venus, Urano y Marte, se alinearán cerca de la Luna. Pues dijeron, vamos, tenemos una cita este martes, así que Mercurio, Júpiter, Venus, Urano y Marte tienen que reunirse todos conmigo. Bueno, ¿dónde y cuándo los podemos ver? El mejor día para ver a todo este grupo es el martes en el horizonte occidental, justo después de la puesta del sol, fue lo que dijo el astrónomo de la NASA, Bill Cook. Y los planetas se extenderán desde la línea del horizonte hasta aproximadamente la mitad del cielo nocturno. Pero hay que verlos temprano, Mercurio y Júpiter se sumergirán rápidamente por debajo del horizonte una media hora después de la puesta del sol. Y la extensión de 5 planetas se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra, siempre que tenga cielos despejados y una vista del oeste. Y esa es la belleza de esas alineaciones planetarias, así que no se necesita mucho, fue lo que dijo Cook. ¿Necesitas binoculares? ¿Qué piensas? Bueno, pues tal vez Júpiter, Venus y Marte serán bastante fáciles de ver, ya que brillan intensamente, dijo Cook. Venus será una de las cosas más brillantes del cielo y Marte estará cerca de la Luna con un brillo rojizo. Mercurio y Urano podrían ser más difíciles de detectar, ya que serán más tenues y probablemente necesitarás tomar un par de binoculares, ¿ok? Si eres coleccionista de planetas, es una rara oportunidad de ver Urano, que generalmente pues no es visible, fue lo que indicó Cook, y busque su brillo verde justo encima de Venus. Entonces se va a ver rojo, se va a ver verde, ¿no? ¿Esto sucede a menudo? Bueno, pues diferentes números y grupos de planetas se alinean en el cielo de vez en cuando. Hubo una alineación de 5 planetas el verano pasado y hay otro en el mes de junio con una composición ligeramente diferente. Este tipo de alineación ocurre cuando las órbitas de los planetas se alinean en un lado del Sol desde la perspectiva de la Tierra, fue lo que explicó Cook. Y pues el Departamento de Salud y Ciencias de Associated Press recibe el apoyo de grupos de medios educativos y de ciencias del Instituto Médico Howard Hughes, y la AP es la única responsable pues de todo este contenido que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces ahí está, si ustedes la quieren ver, mañana hay que tratar de verlos. Estos 5 planetas se van a alinear cerca de la Luna y los podremos ver: Mercurio, Júpiter, Venus, Urano y Marte. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.

Ya saben que hay varios ajos, hay el ajo japonés, el ajo blanco normal, el ajo negro y me imagino que habrá otros tipos, ¿no? Pero ¿sabías que el ajo negro? Bueno, sabemos que el ajo tiene muchas propiedades, ¿verdad? Antibacterianas, antiinflamatorias, lo utilizan para las personas que sufren de depresión alta. Presión alta, no depresión, ¿ok? Y bueno, pues el ajo negro también tiene pues propiedades saludables. Y si eres fanático del ajo, pues hay buenas noticias para darte. Existe una variedad conocida como ajo negro que no puede faltar en tus platillos. Y aunque su aspecto no es muy agradable y su sabor cambia ligeramente, el proceso por el cual se obtiene le permite potenciar muchos de los beneficios del ajo blanco. Entonces se puede considerar como un superalimento. Ahorita estoy viendo el ajo negro y está cortado por la mitad y parece ser una flor negra, o sea, pétalos negros. Existen diferentes versiones sobre la situación que le dio origen al ajo negro. La más extendida señala que fue descubierto en Japón por un investigador que buscaba eliminar el olor característico del ajo. Tras someterlo a diferentes controles de temperatura y humedad, no solo consiguió su objetivo, sino también logró cambiar su color y potenciar su nivel nutricional. A diferencia de la creencia popular, este ajo no se obtiene mediante la fermentación. Sus productores recurren a un proceso llamado reacción de Maillard, en el que utilizan azúcares y proteínas para invertir el alimento durante un tiempo prolongado. Y esto produce una serie de reacciones químicas que estimulan su sabor y también su color. Al momento de comerlo, debes saber que no posee exactamente el mismo sabor que pues, el ajo que estamos acostumbrados, ¿no?, a comer, que el ajo blanco, sino que predomina el umami, que es uno de los 5 sabores básicos, junto con el dulce, el ácido, el amargo y el salado. Y por lo demás, este alimento se consume igual que su variedad blanca. Se puede comer crudo o salteado, en sopas o salsas, en carnes o ensaladas e incluso en postres. Si no lo consigues en bulbo, puedes optar por sus variantes en polvo, cápsula o líquido, que se consiguen en cualquier tienda naturista o portal de línea, bueno, pues cualquier tienda en línea, ¿no? Los profesionales recomiendan no consumir más de 2 o 3 dientes de ajo al día, pero en el caso de los suplementos, pues no existe una dosis adecuada. Por ello, antes de tomarlos, pues debes consultar a un médico o a un nutricionista. Y al igual que le sucede con el ajo blanco, consumir ajo negro puede ofrecernos diferentes beneficios. Sin embargo, existe una gran diferencia debido a que posee un compuesto adicional que se llama S-alilcisteína y esto lo vuelve más efectivo. Permite que el cuerpo absorba mejor sus nutrientes esenciales y le otorga casi el doble de antioxidantes que el otro. Entonces, el ajo negro es un gran antioxidante. Su elaboración le confiere altos niveles de vitamina C y alicina, que son compuestos que refuerzan sus propiedades antioxidantes. Dicen que también, bueno, los especialistas dicen que señalan hasta 7 veces más polifenoles que el ajo blanco, que son los que se encargan de defender al cuerpo, o sea que es, nos ayuda para nuestro sistema inmune, contra la acción oxidativa que provocan unas moléculas inestables llamadas radicales libres. También nos ayuda a mejorar las defensas, fortalece el sistema inmunitario este alimento, estimulando la actividad de los glóbulos blancos, que son los responsables de nuestras defensas. También posee propiedades antivirales y antibacterianas por la presencia de ajuene y sulfuro de dialilo, que ayudan a protegernos contra ciertas infecciones, algunas incluso resistentes a los antibióticos. Y también nos ayuda para nuestro corazón, para la salud cardiovascular, tras consumir ajo negro con el de las aspirinas en dosis bajas. Dicen que compararon el mismo efecto positivo. Es como si estuvieras tomando aspirinas de esas de baja miligramos, ¿no? Y esto se debe a que el ajo negro reduce los niveles de homocisteína en la sangre, que es un compuesto que daña la salud arterial y estimula la acumulación de colesterol. Además, este alimento también aumenta la producción de sulfuro de hidrógeno, que es una sustancia que mejora la circulación sanguínea. Entonces, pues también ayuda con la salud cardiovascular, pero también te ayuda a controlar las migrañas gracias a sus propiedades vasodilatadoras. Y el ajo negro también mejora la circulación sanguínea, te ayuda a reducir la presión arterial, un factor clave en el desarrollo de los dolores de cabeza. Si bien este alimento ofrece muchas propiedades que son saludables, también hay que tomar ciertas precauciones. Hay personas que son alérgicas al ajo blanco, y también pues lo son al ajo negro, ¿no? Entonces se recomienda su consumo moderado para las personas que pues se inflamen o que les pegue un tipo de alergia, pues lo eviten. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia tampoco se recomienda. ¿Y por qué? Porque sus compuestos podrían alterar el ciclo menstrual y podrían inducir abortos, ¿ok? Entonces recuerden que hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, las personas que vayan a intentar a tomar el ajo negro, pues no abandonen y modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consulten con su doctor sobre algunos efectos que podría tener con lo que ustedes estén tomando. Y bueno, ese artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 47 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en este repaso, todavía no finalizamos las lecciones del libro.